como mencionabas, hubo balotaje. Hemos mencionado que el 2 de octubre fue la primera vuelta. Los dos candidatos más elegidos habían sido Lula y Bolsonaro, que bueno, que fueron los que se presentaron en el balotaje. Y finalmente, y afortunadamente podríamos decir, se cumplieron en este caso las pronósticos y venció el candidato de la coalición de izquierda y centroizquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, con el 50,9%, casi el 51%, con alrededor de 60 millones de votos, un poquito más, frente a el actual presidente Jair Messias Bolsonaro, que sacó el 49,10%, un poco más de 58 millones de votos, en bueno, una campaña que había sido muy tensa, muchas suspicacias. Tampoco se había hablado mucho de lo que era el programa económico de uno y de otro. Lula había prometido volver un poco a las fuentes, a lo que había sido sus dos primeros gobiernos, sobre todo a sacar a Brasil del hambre. Y Bolsonaro había orientado más que nada su campaña hacia lo que era la seguridad, la parte militar también, así que de economía mucho no se había hablado, pero fue una elección histórica, primero porque Lula va a ser el primer presidente que se va a convertir en el que va a tener un tercer mandato, y Bolsonaro es la primera vez que un presidente no logra ser reelegido después de presentarse a la reelección justamente. Obviamente que fue una elección muy polarizada, no solamente a nivel de números, sino también geográfica. La mayor diferencia la obtuvo Lula en la parte del nordeste y del centro del país, que bueno, el nordeste fue el bastión histórico, y la concentración de Lula fue sobre todo en el sur del país, en los estados más ricos. Además, Sao Paulo sacó un 55% en favor a Bolsonaro, fue muy interesante también porque Lula sumó votos, pero Bolsonaro sumó más de 8 millones de votos en comparación con la primera ronda. Fue un periodo entre la primera y segunda vuelta muy tenso, con muchas fake news, si bien el Tribunal Supremo Electoral había tratado de controlar estas cuestiones. Así que bueno, primero podríamos decir esto, que triunfó Lula, que fue una elección muy reñida y que, va a llover porque se cumplieron los pronósticos. Sí, y si uno ve el mapa, es fuerte esta polarización también, esta división quedó bien marcada en el mapa del Brasil. Una franja bien clara de apoyo a Lula, rodeada casi de Bolsonaro. Sí, y además los tres estados más populosos, digamos, los más grandes, que en parte y estábamos los ojos puestos en ellos, más o menos mantuvieron la tendencia de la primera vuelta. Sao Paulo, el estado más grande, el estado más rico, además el centro industrial, el corazón industrial del país, votó en su mayoría a Bolsonaro con el 55% de los votos, y no solo a Bolsonaro, sino también al candidato de Bolsonaro, a Tarcísio Freitas, un ex militar, por sobre encima de Fernando Haddad, el que fue el candidato, no sé si recuerdan, en las elecciones del 2018 por el PT. Sí. También, bueno, en Minas Gerais triunfó Lula, pero con un porcentaje mínimo, 50-51%, y donde sí tuvo una mayor diferencia Bolsonaro fue en el Distrito Federal, en donde sumó el 58% de los votos, lo cual sí, como mencionabas vos, fue una elección en la parte geográfica muy marcada, con tendencias muy, muy marcadas justamente. Lula, lo que es el PT, solamente va a gobernar un solo estado y el resto será coaliciones, en donde parte el PT. Recordemos que Lula se presentó en una coalición de 10 partidos, no es solamente el PT, el Partido de los Trabajadores. Y en el Congreso creo que va a estar la mayor preocupación de Lula. En la primera vuelta prácticamente definió un Congreso con mayoría, o por lo menos con una primera gran minoría en favor del Partido Liberal, el partido de Bolsonaro. Lula la tendrá difícil en este sentido, que si bien no es un sistema parlamentario como podríamos decir el británico, por ejemplo, trayendo a colación la asunción del nuevo primer ministro, que mucho se habló la semana pasada, Sí tiene una importancia bastante considerable lo que es en la cuestión del Parlamento, el poder parlamentario. Entonces Lula, la principal preocupación va a ser, en este sentido, cómo va a tratar de gobernar con un Parlamento abiertamente opositor. Sí, ahí también una realidad, esa realidad de la dificultad de lo que implica esta diferencia, que en millones de votos son un montón, digo, cuando uno ve, pero sí, en números es muy pequeña. Ya empezó la tensión, ¿no? Estos cortes que se están dando en Río de Janeiro, en San Pablo, en Brasilia, estos cortes, sí, de ruta. Nada, también marca un poco el clima que al que se va a enfrentar Lula en esta nueva gestión. Sí, encabezado por el presidente, que ya pasaron más de 24 horas y no salió a hablar, una cosa insólita. Prefiero que nos manden a dormir como nos hicieron a nosotros antes que no salgan a hablar, ¿viste? No sé, muchos piensan que está pensando hacerse un golpe de Estado o hacer un levantamiento como hizo Trump el año pasado en Estados Unidos, y todo esto agrega tensión a un escenario polarizado, un escenario donde se vivió mucha violencia en la previa, asesinatos de militantes del PT, candidatos inclusive a diputados del partido de Bolsonaro que se los vio filmando portando armas, apuntando a otras personas, este paros que mencionabas vos, paros de camioneros también, bueno, son cuestiones que le agregan mucha atención a la gobernabilidad, y Lula tendrá de aquí 2 meses, recordemos que en Brasil, si bien las elecciones fueron ahora el balotaje el 31 de octubre, la asunción va a tener lugar recién el 1 de enero, con lo cual Lula va a tener primero que sentarse a negociar con su propio partido, a ver cómo va a ser esta repartija, si se quiere, cómo va a ser en la cuestión de los ministerios, y también pensar cómo puede llegar a reaccionar Bolsonaro en este sentido, ¿no? Que no habló todavía, le agrega mayor tensión al escenario, tiene una agenda difícil. Además, otra cuestión que tenía pensado, recordamos que ayer se reunió con el presidente argentino, con Alberto Fernández, que viajó allí a Brasil. Lula prometió que iba a visitar a Argentina antes de asumir, algo similar a lo que ocurrió en el 2002, cuando fue elegido por primera vez Lula, que el primer país que visitó fue Argentina, incluso antes de haber asumido, que se reunió con Dualde además. Así que nada, veremos en este sentido qué es lo que le depara en el corto plazo. Francisco, si tenemos que hacer un análisis de lo que implica para acá, ¿no? ¿Qué implica la victoria de Lula en términos de relaciones políticas, relaciones internacionales? ¿Qué cambios crees que puede haber? Y también, si estuviste viendo la grieta de Cambiemos y la elección de Lula, de quiénes saludaron, quiénes no, quiénes se ponían contentos, Pichetto bancando a Bolsonaro el día de las elecciones. ¿Cómo ves, digamos, qué cambia internamente la elección de Lula? Bueno, a nivel de las relaciones con Argentina y las relaciones internacionales de Brasil en general, yo creo que bueno, que Lula va a ser un poco también, o por lo menos lo que se espera, es que también vuelva a las fuentes, como me he mencionado, no solo a nivel interno, sino también a nivel internacional. Se espera un Brasil con mucho mayor protagonismo a nivel internacional, sobre todo sudamericano, en la integración regional sudamericana. Bolsonaro con el Mercosur no dijo que fue una paria como hizo la calle Pou, pero estaba muy disgustado porque no solo pretendía flexibilizarlo, sino también no asistía a las reuniones del Mercosur, o asistía, se lo veía muy disgustado, se retiraba temprano. Con la UNASUR, bueno, fue uno de los que encabezó prácticamente la desaparición de la Unión de Naciones Suramericanas. Con la CELAC, en la reunión con Alberto decía que esperaba que Brasil tomara también un mayor protagonismo, porque la CELAC prácticamente decía que no participaba con Bolsonaro. Es decir, una integración latinoamericana y una participación en la región mucho más altiva, mucho más activa, como decía el primer canciller de Lula, Celso Amorim. Y bueno, la relación con las grandes potencias, obviamente, fue saludado por Macron, por Joe Biden, por nombrarte alguno de los gobernantes más importantes del mundo. Se espera también un mayor acercamiento, un mayor protagonismo a nivel internacional, sin polarizar, como hizo Bolsonaro, el China comunista, que Rusia violaba derechos humanos, pero después se tuvo que retractar porque es el principal vendedor de fertilizantes a Brasil. Es decir, se lo espera mucho más diplomático a nivel internacional, y eso le va a servir a Argentina también, porque la relación se va a fortalecer, como habíamos mencionado, y bueno, los bloques subregionales en los que pertenece Argentina y Brasil se espera que sean más fortalecidos en este sentido. Y a nivel interno de acá de Argentina, sí hubo mucha, como que no supieron manejarse, porque se saludaba a Lula o no se saludaba, es el presidente, pero es un partido político con idearios diferentes. Entonces, en este caso, bueno, Larreta, Pichetto saludaron, no hicieron lo mismo otros personajes, sí, de la Unión Cívica Radical, de Carrió también, buscando en el futuro construir lazos, obviamente Larreta sobre todo pensando en el año que viene, que creo que será el candidato de la alianza opositora, pero hubo mucha discrepancia sobre qué hacer. Se ve que no hay, hay claro a quién saludar y hay claro a quién, sobre quién expresarse a nivel internacional. Sobre Venezuela están todos de acuerdo, cuando Larreta viajó a Israel este año también estaban todos de acuerdo, cuando hablaron sobre Estados Unidos también estaban todos de acuerdo, pero cuando no se está de acuerdo, eso se queda muy en evidencia, que fue lo que sucedió en estos días, ¿no?